Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Henry Ruiz. Él es instructor de la Escuela de Metafísica. La Escuela de Metafísica estará realizando un evento el día lunes 21 de diciembre a las 17:30 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el evento denominado Espíritu de la Navidad. Antes que nada, Henry, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que nos hable sobre esta escuela, dónde funciona y de qué se trata esta Escuela de Metafísica. Bienvenido, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, un cordial saludo. Aprovechando, bueno, esta energía de la Navidad, de esta época donde, por supuesto, reina un poco más la alegría, la paz, el entusiasmo. Bueno, sí, la Escuela de Metafísica de la línea de Connie Méndez, Rubén Cedeño, digamos, es fundada para Hispanoamérica por Connie Méndez en los años, en la década de los años del 1960. Sí, desde ahí ya comienza a darse a conocer más que todo en el idioma español o castellano, porque también esta enseñanza se conoce a nivel del francés, inglés y algunos otros idiomas o lenguas, sí, pero para Hispanoamérica empieza ya desde movimiento desde 1960, pero anteriormente ya, como le decía, ya había en el inglés, en francés ya se daba este movimiento, que por supuesto es una ciencia, una filosofía de vida, nos da las herramientas, digamos, para poder nosotros como seres humanos enfrentar o afrontar las situaciones que vivimos el día a día. Tiene, por supuesto, bases de autoestima, crecimiento personal, espiritual, llevar hoy en día un equilibrio a nivel del ser humano, tanto espiritual como físico. Eso básicamente sería esta Escuela de Metafísica. Y bueno, para el Ecuador también ya tenemos actualmente, conjuntamente con Nelly Gutiérrez, dando estas conferencias, ya vamos a cumplir 23 años ya aquí viniendo al Ecuador. Y justamente Nelly hace unos 23 años ha venido todo este tiempo al Ecuador, pero está regresando próximamente a los 23 años acá a la Casa de la Cultura. Esta escuela brinda talleres, da charlas, da conferencias. ¿Sobre qué en específico, Henry? Sí, básicamente, bueno, damos talleres relacionados, como les decía, en base a la ciencia. Trabajamos un poco lo que son los colores, los rayos, ¿sí? Porque cada color tiene una energía, tiene una radiación. También trabajamos lo que es musicoterapia, aromaterapia, lo que es meditación, reiki, como les decía, el crecimiento personal. Descubrir más que todo ese potencial interno que tiene cada ser humano. O sea, todos los seres humanos tenemos ese potencial interno, tanto espiritual como físico. Entonces nos abocamos también un poco a lo que es la neurolingüística, o sobre todo también tener un pensamiento positivo, o polarizar a veces en la vida que tenemos pensamientos negativos, sea a través de la sociedad, de el medio ambiente. Nosotros tratamos de polarizar eso y cambiarlo o decretar en bien. Básicamente es para que nosotros, el ser humano, se descubra a sí mismo y saber que pues hay una energía también suprema. Primero, claro, Dios el absoluto, por supuesto, pero también saber que hay esa energía divina, cósmica, que nos da las herramientas, como decía, para poder seguir adelante en nuestras vidas. Henry, ustedes tienen previsto realizar un evento en la Casa de la Cultura este 21 de diciembre a las 17:30, El Espíritu de la Navidad. Si bien es cierto, hay varios elementos que se menciona, que se nombra, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo. Por ejemplo, el Papá Noel, el solsticio, el Espíritu de la Navidad, la Carta al Espíritu de la Navidad, la Acción de Gracias, entre innumerables temas como los Reyes Magos. Vamos por partes. Por ejemplo, cuando hablamos de Acción de Gracias, y eso suena usualmente en Estados Unidos, ¿de qué estamos hablando? Henry, le escuchamos. Sí, esta fecha, bueno, por supuesto, digamos, tiene origen en los Estados Unidos, la Acción de Gracias, porque es cuando también el dar el día el día a día, las gracias primeramente a Dios y por supuesto a la vida, porque estamos con salud, porque tenemos las herramientas necesarias para poder estar en la vida. Entonces, claro, cada 26 de noviembre, que es el último jueves de cada mes de noviembre, se celebra en Estados Unidos, que es como una Navidad, ¿sí? Una Navidad, digamos, porque ahí celebran probablemente igual el pavo, la tradición. Entonces, desde ahí ya comienza la energía de lo que es la Navidad. Y bueno, en algunos países han adoptado, digamos, esta tradición. Pero lo importante como Día de Acción de Gracias es tener esa gratitud, no solamente a Dios, a la vida, puede ser a una amistad, familiares. Entonces, es el día a día de dar las gracias. O sea, ese tiene un origen. Y, por supuesto, tiene, más allá de que sea de los Estados Unidos, yo creo que eso también es a nivel de la humanidad, ¿sí? ¿Qué connotación tendría en este país particularmente el pavo como tal? Claro, bueno, esa es una tradición, digamos, que ha adoptado el país. Había un amigo que igual que hacíamos un programa, una entrevista, dice, pero también podemos adaptarle a lo mejor a nuestra tradición, ¿qué tal un cuy, que es algo autóctono, ¿no? Uh-huh. Pero claro, a veces son como que nos hemos adaptado o alguien, bueno, nadie nos impone, pero cada quien a lo mejor puede celebrar, pero es como una tradición el pavo, pero ese, hay gente que a lo mejor, incluso es vegetariana, no puede hacer, no, o hay otra gente que puede hacer el pollo, pero yo creo que esa tradición, lo importante es que nos está, o une a la familia ecuatoriana y a nivel de diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces lo importante creo que es sentarse o estar en familia, y bueno, los elementos sí ya vienen después para lo que es la cena y lo demás que cada familia pueda compartir esos momentos. Y cuando hablamos de solsticio, ¿de qué estamos hablando, Henry, por favor? Sí, esta parte, bueno, del solsticio tenemos que, cuando más se acerca, en este caso, el sol hacia el Ecuador, la parte para nosotros viene a ser, sobre todo para los Estados Unidos, un invierno. En cambio, en la Argentina es donde que hace más sol, más calor. Entonces, la posición a nivel astrológico del solsticio es cuando se acerca más el sol hacia la tierra, y por eso viene esa parte de solsticio. Entonces es una energía a nivel que cada 21 de entre 21 y 22 de diciembre está más cerca el sol de la tierra, ¿sí? Entonces por eso es solsticio, pero también es una gratitud digamos hacia el sol. Entonces ahí es donde que se manifiesta esa energía de la Navidad. Pero previamente, como hablábamos desde el 26 de noviembre, ya vienen esas 7 semanas que son de energía de la Navidad. Uh-huh. Entonces ahí precisamente tenemos el Día de Acción de Gracias. Aquí en Quito, bueno, se celebra el 6 de diciembre las fiestas, pero también ese 6 de diciembre se celebra la energía de San Nicolás o Papá Noel, como se lo conoce aquí en el Ecuador. Uh-huh. ¿Sí? También el día 8 tenemos la energía de lo que es de la Inmaculada, que es también energía de la Madre María, y viene lo que es el solsticio entre 21 y 22. Este año es el 22, que va a ser a las 4:48, que descarga esa energía, sí, y de ahí, por supuesto, el 24, que es la Navidad, el 25, que también es el día de los ángeles. Entonces ahí está esa radiación de lo que es la Navidad y el solsticio, que es también descender esa energía. Por supuesto, esto existe para los seres que lo creen, sí, lo piensan, lo sientan y lo atraen. Pero esa energía igual se da como bendición para la humanidad. Fíjese que en esa parte es cuando el ser humano deja de ser, en esta temporada, como un poco menos egoístas. Se vuelve un poco más amigable, más amoroso, y es por esta energía mismo de la Navidad. Entonces ahí están esos elementos que también en esta parte el ser humano busca estar un poco más espiritualmente en esta época de la Navidad. Y esa energía de la que usted menciona es el famoso espíritu de la Navidad, en la cual estamos involucrados todo mundo, porque usualmente estamos con una energía positiva, con una energía de paz, de armonía, de solidaridad, entre otras cosas, Henry. Sí, por supuesto, porque ahí, bueno, la gente busca, como le digo, compartir, aunque sea un detalle, bueno, los regalos, viene ahí el cambio del amigo secreto, uno busca dar regalos a la familia, a los ahijados. Entonces también es esa energía que se va dispensando, y también por eso es muy importante los elementos que se colocan en la Navidad, como el árbol, la estrella de Navidad, Papá Noel. Entonces esta energía creo que es muy importante, incluso los nacimientos que tienen cada uno de ellos un significado muy importante. Hablemos de los símbolos navideños, y entiendo que dentro de los símbolos navideños está el pesebre, está el árbol de Navidad, el niño Jesús, el nacimiento, entre otras cosas, Henry. Sí, esto recuerden que esto también nos dejó, digamos, ese legado a través de San Francisco de Asisi. Él fue el que dio origen, digamos, a tener ya un nacimiento, un pesebre. Entonces, desde ahí empieza a tener el origen de este nacimiento. Y, por supuesto, ha permanecido por muchos años, décadas, siglos, de esta tradición. Entonces, estos nacimientos son un campo de fuerza, de protección, para en el lugar que lo coloquemos. O sea, puede ser, en este caso, por supuesto, en nuestro hogar, en la oficina, ahí en centros comerciales. Y aquí, en Quito, saben, se coloca ahí en el panecillo, entonces ese nacimiento y es uno de los más grandes a nivel del mundo. Entonces, todo eso son campos energéticos de protección, una red espiritual que ayudan a traer bendiciones, y la gente, por supuesto, por eso desde hoy precisamente y empiezan en estos días a hacer las novenas respectivas. Entonces, toda oración, todo decreto, yo creo que es muy positivo, porque la gente se está abocando pues a pedir por cada uno de nosotros, por los familiares, por la ciudad, por el país, por el planeta que necesita tanto. Yo creo que entonces esos son muy buenas energías que, digamos, para cada uno que coloca un nacimiento o hace la novena. Yo creo que es cuando nos abocamos un poco más espiritualmente. ¿Podemos decir en Latinoamérica que existe algo nuestro, tomando en consideración de que el árbol no es nuestro? El árbol, si mal no me equivoco, es europeo. No sé si lo nuestro podría ser la novena. ¿Cuál es el elemento navideño de Latinoamérica, particularmente del país? Sí, de lo que yo he visto es la novena que está, ¿sí? Porque el árbol, bueno, también tiene la representación, como le digo, a veces son tradiciones de fuera, pero uno siempre también aprende o nos deja siempre una enseñanza. Claro, el árbol también representa al ser humano, a cada uno de nosotros. Y cada luz y cada adorno que se coloca es también ese brillo, esa luz que cada ser humano tiene. Entonces, es esa luz interna. Entonces, en el árbol también viene esa representación de sí, el ser humano. Entonces, por eso es que uno se le recomienda el árbol que instalemos en nuestros hogares, oficinas o centros comerciales, que tengan toda esa energía, toda esa luz. Es ese brillo que cada ser humano tiene que emanar. Y lo que podemos hacer es, bueno, colocarlo con todo ese amor. Se le recomienda que estemos o no estemos en casa, coloquemos ese nacimiento, ese árbol, para que así pueda anclar y traer esa energía, porque acuérdense que todo en la vida tiene esa energía, es movimiento. Entonces es muy importante cuando los seres humanos se abocan, sobre todo para acá, para el occidente, en esta época de la Navidad, tener esa energía, esa luz, que es una tradición muy importante, creo. Incluso, fíjese, digamos algo de nosotros, creo que es la funda de caramelos. Uh-huh. Que eso es muy importante, yo creo, desde que yo recuerdo y de antes de nuestros abuelitos y todo lo demás, bisabuelos, han mantenido. Entonces esas son tradiciones también que vemos que entregan en la escuela, la familia. Entonces yo creo que esas son tradiciones también muy importantes de nosotros, que hay que mantenerlos. Y dentro del nacimiento existen algunos elementos como la mula y el buey, los tres reyes magos, los pastores, entre otras... no sé si denominarle adornos o iconos significativos del nacimiento como tal. Sí, en sí, bueno, lo básico es, por supuesto, del nacimiento, que está San José, ¿sí? Que es la energía masculina, digamos, ¿sí? En este caso, porque también tiene una colocación a nivel de frente, sería de mano derecha, colocarle a San José, porque viene a representar la parte masculina, con el color azul, que es la fuerza, el poder, ¿sí? En esta parte. En el centro, por supuesto, va el niño Jesús, que es el color dorado de la iluminación, de la sabiduría, que nos dejó toda esa enseñanza el maestro Jesús. Y la Madre María, por supuesto, viene a representar la parte del color, dentro de la metafísica, es el rayo rosa, que viene del lado izquierdo. Entonces, toda esa energía femenina de madre que representa para una familia, ¿sí? Entonces, esos son los tres, digamos, elementos básicos del pesebre. Por supuesto, también es importante tener un arcángel, que es el arcángel Gabriel, en este caso, porque él es el que anuncia ¿sí? Le da el anunciamiento a la Madre María que va a nacer el Maestro Jesús. Entonces también es importante tener al Arcángel Gabriel, que sería color blanco. Y por supuesto, la parte de la mula y el buey, que son también el calor que le dan al Maestro Jesús o al Niño Jesús. Y también es la parte de una personalidad que tiene a veces el ser humano, que a veces tiene que doblegar. De ahí los pastores, por supuesto que es muy importante, pues todo eso también son los pensamientos, los sentimientos, y por supuesto ahí está Belén y la gruta. Y de ahí, bueno, lo que está ya, lo complementario que hacemos, pero también forma la parte de los diferentes reinos, que es el reino animal, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y los complementos de eso. Y sobre todo, bueno, siempre se le recomienda tener esa estrella de Belén, porque esa es una energía también que ancla la energía del espíritu de la Navidad, o la bendición, o la magia de la Navidad que tenemos. Casi ya vamos finalizando, Henry, y no hemos nombrado a Santa Claus, a San Nicolás, o como se le denomina en otros países también, a este personaje gordo de barba blanca y bonachón y con una funda llena de juguetes. Sí, bueno, digamos que ese existió, este ser, y fue obispo, imagínense, fue obispo. Y sí, fue un ser que desarrolló esa parte del misticismo, ayudó incluso a niños, y de ahí viene esa tradición que él, por supuesto, era de una familia muy opulenta, de mucho dinero, y hacía los regalos. Entonces él empezaba a dejar a los niños más necesitados en las chimeneas los regalos. Entonces de ahí es que viene esta tradición, digamos, de dar los regalos. Entonces no es ninguna, digamos, algún creado o ficticio. Existió realmente San Nicolás, que es el verdadero nombre, pero nosotros acá en el Ecuador lo conocemos como Papá Noel. Y bueno, siempre nosotros escribimos a este ser, llamémoslo Papá Noel, para pedir nuestros regalos. Entonces todo esto siempre ha tenido y tiene una base, un estudio, ¿sí? No es nada así, como le digo, creado o inventado. Y nosotros dentro de estos talleres que les estamos invitando para este día lunes 21 de diciembre, ahí les vamos a dar un poco más de la explicación de lo que hemos podido hoy resumir algo de esta energía de la Navidad. Sí, algo se nos olvida, con gusto nosotros le escuchamos. Entiendo que Nelly Gutiérrez será quien conduzca este conversatorio, estas charlas sobre el espíritu de la Navidad. Sí, Nelly es también una de las facilitadoras, es una ecuatoriana residente en Venezuela que ya viene acá al Ecuador por cerca de 23 años dando estas actividades. Como les digo, tenemos temas no solamente de la Navidad, hay igual temas acerca de los arcángeles, de los ángeles, de este crecimiento espiritual y físico. Entonces, conjuntamente con mi persona, con Henry, vamos a dar esta actividad a la cual estamos invitando a las personas para que se acerquen este día lunes 21 de diciembre a las 17:30 aquí en el aula Benjamín Carrión, en la Casa de la Cultura, y podamos disfrutar, escuchar música también, que es muy importante, de la Navidad, hacer nuestra carta del espíritu de la Navidad y cargarnos de esa energía, porque también esas vibraciones y dentro de nosotros el pensamiento y el sentimiento, también porque el ser humano puede atraer esas energías y nosotros somos creadores. Entonces uno mismo también puede atraer mucho esta energía y mejorar nuestra vida. Entonces así que les invitamos para que puedan compartir con nosotros en esta actividad y así conocer algo más, porque acuérdense que cada día uno aprende algo más en la vida y eso es importante. Y la entrada es gratuita. Sí, la entrada es gratuita y bueno, ahí vamos a tener compartir esta energía de la Navidad, que es importante. Además, la energía de la Navidad, el espíritu de la Navidad, es una energía de un ángel solar que descarga esta energía. Y bueno, qué maravilla que todos podamos conectarnos con esta luz, esta energía. Muchas gracias a Henry Ruiz, él es instructor de la Escuela de Metafísica Connie Méndez, Rubén Cedeño, que se denomina así esta escuela, y nos ha anunciado sobre este evento del lunes 21 de diciembre a las 17:30. Espíritu de la Navidad. Una pausa y retornamos enseguida.